Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 62. Debemos proteger el planeta. Algunas medidas para proteger el planeta. Para proteger el planeta, es necesario explotar los recursos de manera racional, proteger con leyes los espacios naturales, proteger y recuperar las especies en peligro de extinción y reducir la contaminación. Explotar los recursos de manera racional. Se debe intentar explotar los recursos naturales de manera que dé tiempo a que se regeneren. Por ejemplo, hay que dejar que los peces crezcan y se reproduzcan antes de pescarlos. Proteger con leyes los espacios naturales. Los espacios naturales protegidos son aquellos en los que están prohibidas todas las actividades humanas que puedan alterarlos, como construir, cazar, arrojar residuos. Existen varias categorías de protección para los espacios naturales. Con ellas se intenta preservar ecosistemas o seres vivos que pueden desaparecer, paisajes de especial belleza, actividades humanas tradicionales y respetuosas con el medio. Proteger y recuperar las especies en peligro de extinción. Para evitar que las especies se extingan, se prohíbe su caza o su recolección, se protegen sus ecosistemas, se crían en zoológicos y se reintroducen en áreas en las que habían desaparecido. Reducir la contaminación. Para contaminar menos, muchos países intentan, por ejemplo, sustituir los combustibles que emiten gases perjudiciales por fuentes de energía más limpias, como la eólica o la solar, obligar a las industrias y a la población a emitir menos sustancias contaminantes y a generar menos residuos, fomentar el ahorro de materiales y de energía, limpiar las aguas residuales antes de devolverlas al medio. Definición. Para proteger el planeta, es necesario explotar los recursos de manera racional, proteger con leyes los espacios naturales y las especies en peligro, y reducir la contaminación.